El día de hoy nos visita don Manuel José Osandón. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy acá, a pasar un ratito a www.epaglobo.cl, a los medios asociados. Primero la pregunta de rigor, ¿qué lo trae por acá? Bueno, aquí andamos con Rodrigo Muñoz, que es concejal de Río Negro. No Río Bueno, Río Negro. Que quede claro. Claro, y él trabaja en Gendarmería, en el Centro de Educación y Trabajo. Yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos. Con todo lo que estaba pasando y la aprobación de la ley, de la famosa esta ley corta de seguridad, yo insisto que esa ley no va a servir para nada si no hay una política carcelaria como corresponde. Porque en el fondo vaya a meter más gente a la cárcel y salen a los 5 meses o al año más malo de lo que entraron. Salen muy rápido ahora, salen demasiado pero, rápido. No, pero mira, pero el hecho de que salgan o no salgan, los tipos salen dispuestos a todo. Y además la sociedad, yo te diría que los rechaza. Es tan así que yo acabo de presentar un proyecto de ley hace 2 semanas atrás porque descubrí que la Contraloría General de la República hizo que los municipios despidieran a las personas que tenían antecedentes. Porque la ley no permite que trabajen en el sistema público. Y en la Municipalidad de Puente Alto, donde yo fui 12 años alcalde, se tuvo que despedir a 45 personas que yo como alcalde había contratado, que eran todos ex reos, para barrer y pegas así, para poderlos reinsertar. Y los tuvieron que despedir a todos porque tenían antecedentes. Entonces la municipalidad los despidió y puso un abogado, empezó a limpiar papeles para poderlos recontratar. Pero si el Estado trata así a los que salieron, bueno, ¿quién les va a dar pega? Okay. Y por otro lado, cuando tú pierdes la libertad, pero no tienes por qué perder tu dignidad, ni ser violado, ni vivir las atrocidades más salvajes. Entonces yo planteo que hay que trabajar con la rehabilitación. No sacamos nada con seguir metiendo gente a la cárcel si sale más peligroso. El otro día le comentaba a una señora y le dije, mire, si no es que yo que no quiero ser duro, al revés, yo quiero ser duro, pero si un joven o un tipo de 20 años entra a su casa a asaltar un día y usted lo pilla y se va preso y está 5 años preso, créame que la próxima vez que va a volver a su casa entra de otra forma, porque viene absolutamente especializado, claro, violento y dispuesto a todo. Y como Rodrigo Muñoz me había comentado de este que era ejemplar. Sepúlveda Muñoz. Rodrigo Sepúlveda Muñoz, pero Rodrigo, ¿no es cierto? Y concejal de Río Negro, no Río Bueno. Correcto. Porque la verdad es que me ha hinchado mucho por WhatsApp y por mail, sí, que venga. Lo sabemos que es así. Sí, bien hinchado. Para conocer, porque el centro de Osorno es un ejemplo. ¿Ah? Es un ejemplo. Entonces, vine a visitarlo, lo recorrimos y es realmente admirable lo que están haciendo dentro de la precariedad del local, la pobreza que se nota que manejan. Ahí se ve rehabilitación, yo creo que es un ejemplo a seguir. Así que bueno, vine a eso y aproveché de visitar, en el caso de Puerto Montt, al candidato alcalde por Puerto Montt, que es Pepe Segura, y un par de candidatos a concejales, lo mismo acá. Mira, en eso estamos trabajando, pero mi labor y mi visita a Osorno viene por conocer aquí en terreno, con calle, como digo yo, la realidad de un centro súper humilde, pero con un resultado extraordinario. Sí, porque usted la vio bien, ¿eh? Vi la encuesta que hoy día en la mañana, que va bien, bien encaminado, parece. Bueno, caballo pillado, caballo ganado. Ajá, muy bien. Es una frase que podemos colocar del titular. Pero también es cierto que en otro guarismo que aparece ahí, la gente reconoce más a Sebastián Piñera que a Osandón en términos generales. O sea, la gente que lo conoce es a Sebastián Piñera es mucho mayor que la que conoce a Osandón. ¿Considera que hay que trabajar un poco y justamente estos viajes? Esa es la fortaleza. ¿Esa es la fortaleza? Esa es mi fortaleza, porque mira, aquí yo en esta encuesta aparezco de los 20 y tantos de los demás abajo, y hablamos de que tengo un 67% conocimiento y el expresidente tiene un 99%. Correcto. Entonces yo los invito a una reflexión súper simple. Si en 100 personas tú le preguntas, 99 tienen ya su posición clara, lo conocen, les gusta o no les gusta, ¿ok? A mí, cada 100 personas, solo 67 me conocen. Y el resto es crecimiento. Va sumando. Suma, por supuesto. O me voy al hoyo y los restos o me doy para arriba. Pero, ya, entonces, en buen chileno, ¿qué significa? El expresidente Piñera está en el techo y yo estoy en el piso. Esa es la diferencia. Y en esta jugada, Guillermo igual tiene, yo creo que la misma visión suya. Comparte la visión del senador. Lo que pasa es que El tema de Guillé es distinto. Porque Guillé tiene un conocimiento. Ah, no, pero no es tan alto, está igual. Guillé es un tipo muy centrado, muy buena persona, muy inteligente. Y sale súper bien evaluado, muy bien evaluado. O sea, sale tercero. Sí. Bien. Así que bien. Lo que pasa es que él tiene que competir con la gente de la nueva mayoría. Él viene de ese mundo. Claro, exacto, exacto. Y en el fondo esta encuesta dice que aquí hay en la centro-derecha dos personas compitiendo válidamente, que el expresidente Piñera y yo. Uno tiene un 99% de conocimiento y uno tiene un 67%. O sea, eso quiere decir que a mí un 70% de la gente en regiones no me conoce. ¿Ahora primaria? Yo creo que sí, pues, tienen que haber primaria. ¿Cómo no haber primaria? Pero la primaria no es acarreo, sino indirecto y duro. En una presidencial no, porque ¿no? es muy grande. ¿De dónde hay que sacar plata para acarrear? ¿Plata? Difícil. Plata hay por su lado, ¿eh? Sí, pero por este lado no hay. No hay. O sea, voy a tener que ganar con mucho empeño. Pero mira, a mí me daban por perdido, que era imposible que yo ganara Golbón. Yo cuando fui candidato por Santiago Oriente, para que la gente de Osorno que no me conoce y de la zona, yo fui 8 años alcalde de Pirque y después 12 de Puente Alto, la comuna más poblada de Chile. Fui candidato a senador por Santiago Oriente, que son 21 comunas. Y tuve 4 candidatos en la misma campaña. La senadora Ena Fombar, el senador Moreira, el diputado Kass y al final Lawrence Goldborn como candidato presidencial. Y gané. Sin ni uno. Y gané. O sea, se puede ganar sin plata. Entonces hoy día yo tengo un equipo pequeñito. Ustedes ven que mi equipo es una persona, porque de los que trabajan conmigo, los otros son amigos que me acompañaron acá. Ando con una persona. Y las otras personas deben tener 200, 300 personas trabajando para ellos. Y estoy a 2 puntos. A 2 puntos. Caballo pillado. Si ese es el tema. Entonces, yo creo que la política en Chile cambió, muchachos. Cambió. Y van a ir cayendo durante ese año muchos próceres de a poco, por todo lo que hemos visto. Y la elección está abierta. Está abierta. ¿Habrá otro candidato por la derecha? Aparte de Piñero y Osandón. Puede haber, sí, perfecto. Ojalá que hayan hartos, po. Si a mí me conviene la competencia. Imagínense que exista una primaria con Piñera y se hace una campaña de 3 meses. Yo en esos 3 meses ya me hago ultra conocido. Salí en la tele, salí en todos lados. Entonces estoy compitiendo con una persona que está en el techo y yo estoy abajo. Yo cuando fui candidato a alcalde por Puente Alto me dijeron que yo estaba enfermo la cabeza. ¿Cómo iba a competir con un alcalde? Y tenía el mismo diagnóstico que este. Él era conocido casi en un 100% y yo era conocido menos del 50%. Dije, lo voy a ganar. Y en 2 meses lo gané. De alguna forma ustedes se transformaron en el díscolo de la derecha. Lo digo en términos de que muchas veces salen como a corregirlo, como a precisarlo de su mismo lado. Sin embargo, usted mantiene esa postura. ¿Es una postura que le nace o es una postura que lo diferencia? No, me nace. Yo aprendí como alcalde que lo primero que hay que hacer con la gente es decirle la verdad. Cuando llega, y partamos de las cosas más simples. Cuando viene una viejita a pedirte ayuda, y tú, ¿qué hacen normalmente? Sí, venga para acá, vaya tal, y al final él compra huevo, va como a 50 puertas y al final le dicen que no puede. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó esto fue una señora de clase media, acomodada, pero sufría, sacaba la mugre para tener lo que tenía y tenía un hijo con síndrome de Down. Y ella quería una pensión y la habían tramitado por todos lados. Yo la pesqué los papeles y dije, mire señora, con este puntaje no siga perdiendo el tiempo. No se la van a dar. Y me queda mirando y me dice, muchas gracias. Por fin alguien me dice la verdad. No se la van a dar. Le dije, este puntaje, el reglamento este, olvídese. Usted está compitiendo con muchas personas que tienen hijos con síndrome de Down que son pobres. Y usted no es pobre. ¿La estás castigando? Es cierto. Pero el reglamento que hay, que no lo puse yo, va a ser eso. Y le dije la verdad y eso me quedó marcado porque me lo agradeció. Me dijo, muchas gracias. Bajo esa visión de honestidad, ¿tiene salida los políticos en Chile? ¿Hay salida para los políticos sí, en Chile? Sí. ¿Trabajar con la honestidad les conviene a los políticos en este momento? Es que si no, están muertos. Pero parece que no lo entienden. Nos siguen mintiendo. Es que ese es el tema. Imagínate lo que hizo Carolina Tohá. Carolina Tohá va y dice, mire, yo me hago responsable de esto. Pero porque la pillaron. Porque hace 6 meses, un año atrás, debería haber dicho, hey, ¿sabes qué más? Nosotros estábamos mal en esto, pedimos perdón. Eso era. Pero además, hay un tema, muchachos, que para mí es mucho más grave. Que es la venta de principios, de ideales. Cuando una persona como un grupo del PPD, voy a dar un ejemplo. El día del 21 de mayo me tocó una entrevista al lado del presidente Quintana. Senador del PP y presidente del PP. El tipo, de las 10 palabras, le han nombrado 8 a Pinochet. Todo era contra Pinochet y la dictadura. Todo contra Pinochet y la dictadura. Súper actual. Muy moderno el comentario. Sí, muy moderno. Entonces dijo, y la educación de Pinochet, y esto de Pinochet, y esto de Pinochet. Y yo le digo, oye, ¿cómo en la tarde ponía en la manito para recibirle plata al yerno de Pinochet? Es como que yo, candidato por Renovación Nacional, le hubiera pedido plata a Fidel Castro. Pues, o a la guerrilla salvadoreña. No, po. Entonces él no puede estar en la mañana sacándole la mugre a Pinochet y en la tarde recibirle plata al yerno de Pinochet. Y además... No recibirle, yo creo que pedirle. Fue el, no, para, le piden y le piden, claro. Pero además, como decimos en el campo, y además recacha, no solo plata, sino que además de una empresa regulada por el Estado, porque si le hubiera dado porque vendía salchichas, da lo mismo. Ya, estamos mal, pero no es... Pero era una empresa como Agua Andina, que daba plata, y Soquimich, que daba plata, que dependen de las autoridades. Eso es corrupción. Porque ustedes creen que Ponce de Luz, que se han fijado que nadie lo nombra, ¿no? No, claro. No, no existe no, Ponce de Luz. No. Bueno, yo tampoco lo nombro, porque ahora hablo del yerno Pinochet. Bueno, el yerno Pinochet. Bueno, el yerno Pinochet no sabía nada, po. Dio como 14 millones de dólares. Claro. Que son miles de millones de pesos. Miles de millones de pesos. Y no sabía nada. El señor Conté se las sabía todas. Entonces aquí hay mucha impunidad. Mientras no se sepa la verdad o se pida perdón. Y hay algún castigado, pues. Si esto no puede ser gratis. Hay un libro del periodista Matamala. ¿Sí? Que es muy lapidario con todos los políticos. Y da nombre, caso, monto. Sí, pero ¿sabes y qué? Nadie ha salido a responder. Pero mira, yo le voy a responder algo. ¿A Matamala? Él me metió a mí al final de una cuestión, un tema súper injusto. Mira, el primero que lo encontramos que lo leyó. Sí, súper injusto. Perdón, el resto no lo leyó, porque hemos preguntado y el resto no tiene idea. Mira, lo que pasa es que él habla del Instituto de Libertad, en el cual mi hermano es presidente. Sí. Pero el Instituto de Libertad, yo tengo nada que ver con mi hermano, si tiene un root distinto. Y él es presidente no sé cuánto tiempo. Yo salgo senador y los senadores de Renovación Nacional aportan dineros por la asesoría. Sí. Bueno, yo les quiero decir que yo eso hago en el Instituto de Libertad. Es más, me pasan un profesional que me ayuda a cualquier cantidad. Y yo fui el año pasado el senador que presentó más proyectos en Chile, 34 proyectos. O sea, ahí está la pega. O sea, si yo no, oye, por 700 lucas no cambio el Instituto de Libertad, po. Lo que estoy haciendo es pagar una asesoría barata. Porque por 700 lucas no puedo contratar a un abogado que venga a asesorarme. Entonces, él puso como que yo estaba haciendo algo como malo. Yo no encontré que fue poco delicado, porque por último era el llamado al preguntado, si todos los senadores de la Nación Nacional pueden funcionar sobre esa base y no tiene nada de malo, porque además para que la gente que esté escuchando esto sepa, mucha gente dice, no, hay que bajarle la asesoría a los senadores. Perdón, yo creo que eso es un error inmenso, porque lo que necesitamos nosotros es que hayan leyes buenas. Y si yo no dependo de mi equipo, ¿ustedes creen que yo soy el mago? No, yo tengo un par de cabros jóvenes súper choros y trabajan conmigo, interactúan. Yo corto el queque, pero muchos de los proyectos son inventados por ellos. Y me los hacen y los conversamos porque somos un equipo. Si me la subiera de todo, y gran parte del problema es que el mundo político habla de todo. El tema que le pregunté son expertos, po. Y yo no soy experto. ¿Qué le parece este conflicto de los pescadores que se solucionó? Costó mucho sacarlo adelante por la inversión, por los costos, decía que no era billetera fácil. Y en ese momento no descubrimos que apenas termina el conflicto aparecen 100 millones de dólares para TVN. ¿Cuál es su opinión? Un escándalo y demuestra lo perdido que están estos compadres. O sea, perdidos absolutamente. Mira, yo quiero, ni siquiera lo voy a ejemplarizar en Chiloé. Lo voy a ejemplarizar en una reunión que tuve la semana pasada con un médico que es el jefe de estudios de oncología de la Universidad Católica de Chile. Top en esto, top. Viene llegando a Estados Unidos, top. Me mostró dos gráficos. Y lo primero que me dijo, mira, cada tres mujeres, escuchen esto, estudio de la Universidad Católica actual, que está, que lo pueden conseguir. Cada tres mujeres que mueren en Chile de cáncer hoy día, una no debería haber muerto. Del 80%, o sea, del 100% de que tienen cáncer, las mujeres en el sistema de ISAPRES, el 80% se salva. En el público el 80% se muere. Entonces él me dijo, y me dio una cifra que un cuarto, por no decir la mitad, un cuarto de la que iban a gastar para Televisión Nacional, de lo que se podría hacer construyendo y haciendo centros de oncología para tratar a esas mujeres. ¿Por qué? El cáncer mamario y el cáncer vesícula, yo no tenía idea. Como se demoran 6 meses en operarle las vesículas, las mujeres terminan con cáncer. Y se mueren. Esas mujeres no se han muerto nunca. ¿Ustedes saben lo que significa que en Chile, cada tres mujeres que se mueren, una debería estar viva? Eso es una brutalidad. Entonces, yo dije, yo soy pragmático, compadre. La plata se gasta en las prioridades. Entonces, un señor me dijo ayer en la televisión, me dijo, sí, entonces usted no quiere ciencia y tecnología ni cultura. Sí quiero. Pero ¿de qué saco con tener cultura si las mujeres que tienen, ¿quién se murieron? Sí, es la verdad, pues. Bueno, tenemos una cifra negra. Una cifra negra. Esa cifra negra significa una cifra escondida de la cantidad de gente que se muere en Chile porque la salud no tiene cobertura. La salud en Chile no es de mala calidad, es de buena calidad. Si lo que hace es que para que te atiendan tenés que ganarte la polla a gol. Si la presidenta se atrevió a decir el 21 de mayo una cifra que yo no la creo, porque se la dieron. Pero igual es una vergüenza de que hemos bajado a 3 meses la consulta. O sea, si a ti te duele la guata, esperáis 3 meses. O sea, te moriste. O sea, y lo dijo con una sonrisa extraordinaria. Este país que dijeron que iba a ser desarrollado en 20 años. No, ese cuento ya. Pero ¿hasta cuándo? Abramos los ojos. Por Dios, si esto es. Y por eso que en esto hay que ser pragmático. Y el mundo político tiene que ponerse las pilas y de alguna manera juntarnos todos para buscar la solución si los problemas de la gente no tienen ni color político ni credo religioso. Yo en Puente Alto fuimos exitosos y nos fue extraordinario. Yo saqué el 70% de los votos en Puente Alto. Una comuna absolutamente de izquierda. ¿Y por qué? Porque resolvíamos los problemas de la gente con todos. En el Consejo, cuando hablábamos de Puente Alto, era Puente Alto. Y todo se concentraba en la solución de ese problema. No esta pelea estúpida que uno ve, ¿no es cierto? ¿Cómo se sacan la mugre entre uno y otro por un tema ideológico? Ideológico. Hay un famoso proyecto de descentralización que todos esperamos en regiones que tuviera éxito e implementación. No se ve nada. ¿Qué pasa con el intendente electo? ¿Qué pasa? Porque intendente puede haber, pero plata y recursos, ¿va a salir? A ver. Porque si no hay plata... Mira, yo les voy a dar un... Yo creo que uno nunca debe perder la esperanza. Cuando uno pierde la esperanza, mejor que se vaya al cementerio que vengo de ahí, hay uno re bonito más arriba. No pierdan nunca la esperanza. Yo creo que esto es parte de un proceso. Soltar el poder es difícil. La gente no lo quiere soltar. Y más que Santiago es un grupo de personas, ¿ya? Entonces, el hecho que se elija al intendente democráticamente, aunque no pese ni un paquete cabrita, la propia realidad lo va a llevar a cambiar eso. Claro, si no vamos a estar estancados. Los alcaldes antiguamente eran para administrar ¿qué? Administrar los parques y jardines. Después terminaron administrando salud, educación. El alcalde hoy día es una figura mucho más importante. Yo reconozco que mi planteamiento es que creo que la verdadera regeneración parte siempre por los municipios, pero los políticos le tienen miedo a los municipios, a los alcaldes. O sea, si en Osorno no hay problema, si en Chiloé los municipios como Ancud hubieran tenido la capacidad y la plata y la tecnología para solucionar ese problema. Para reconvertirse. Pero hay que darle mucho más poder. Pero la esperanza, ¿cuál es? Cuando el intendente, los cores estén elegidos democráticamente, la propia gente, la propia presión va a hacer que el poder empiece a llegar ahí. Pero ese tiene que ser muy en conjunto, a mi juicio, con el municipal. Porque el que pone la cara a los problemas diarios de la gente es el alcalde y los concejales. Y eso no va a cambiar. De hecho, discutimos otro día el rol de los concejales acá está bien desperfilado hoy día. Bueno, en cualquier lugar de Chile está desperfilado el papel de los concejales. Usted fue alcalde. ¿Qué papel jugaban los concejales con usted? Bueno, muy importante. Pero ojo, es que también hay un tema humano, ¿eh? Lo que tenemos que tratar que el sistema haga que los concejales son los concejales y no los alcaldes frustrados. Ah. Porque pasa humanamente que se dedican a puro hinchar porque lo que quieren es que le vaya mal al alcalde, va a ser ellos alcalde después. Votemos el vaquero, claro, ya. Ese es el tema. Colegio de palito. Claro, entonces yo creo lo siguiente. Yo creo que... Y viceversa también, el alcalde no quiere que mucho suba los concejales. Pero ¿sabes qué? Pero es que el alcalde... El alcalde después veo como un candidato. Pero Rodrigo, el alcalde tiene todas las herramientas para matar al concejal que quiera. O sea, cualquiera, porque además los concejales no usan la herramienta que tienen. El 99% de los concejales en Chile no saben que la verdadera herramienta que tienen ellos para controlar al alcalde se llama presupuesto. Y los presupuestos no lo estudian nunca. Porque lo he visto. O sea, los presupuestos, esa es la forma que tú tenés para amarrar al alcalde. Mira, pero porque esto es humano. Si no es que sean gente mala, es humano. Entonces, uno debe plantear que está bien fiscalizar, pero tiene que haber una fiscalización que sea, yo diría, retroalimentada. O sea, que si tú quieres fiscalizar para molestar y vas a tener al departamento de control escribiendo informes para ti todo el día por informaciones, al final lo único que haces es tú hacer que el municipio pierda plata y no avance. Entonces tiene que haber, yo no estoy dando la solución hoy día, estoy hablando de un tema conceptual, que los concejales tengan la capacidad de fiscalizar, impecable, pero no de molestar, como el alcalde tiene la capacidad de gestionar y no de abusar. Y eso significa equilibrio y significa otra cosa muy importante, madurez cívica, espíritu republicano. Si al alcalde de Río Negro le va bien a los vecinos de Río Negro. Y él, si lo hace inteligentemente, Rodrigo, va a capitalizar igual porque es parte de ese proyecto. ¿Qué es el espíritu? Ese debería ser. Eso es o lo otro, que los concejales pasen a tiempo completo, como otros países, y pasen a trabajar en diferentes comisiones y sea responsabilidad exclusiva. Porque muchas veces los concejales tienen otros trabajos y van al consejo. Y ya estamos andan subiendo la plantilla. ¿Eh? Puede bueno, ser. Bueno, vamos. Pero aprovechemos un poquito. Los concejales, increíblemente, y quiero tomar lo que decía Héctor, los concejales igual son nombrados desde la capital. Vienen la lista, hoy día vienen, no. Vienen cayendo hacia abajo. Pero bueno, hoy día no. Hoy día, por lo menos, en Renovación Nacional se ha hecho todo local. Sí, absolutamente. Ya. Pero ¿saben qué? No es el dedo. Esto ha ido cambiando. Lo mismo que va a pasar con el intendente, lo que está pasando con los concejales. Ya no aguantan más. Lo mismo va a pasar con mis primarias. Aunque traten de imponer al expresidente o al que sea, no van a poder. Porque Chile ya no va a aceptar a un candidato. Yo le digo, si hoy día se paran todos y dicen no, Chile Vamos nombra a Sebastián Piñera como candidato presidencial, les puedo asegurar que pierde. Ese plan de la UDI. La UDI va en eso. Bueno, pero eso ya no sirve. La gente no va a votar por alguien que esté designado. Hay que entrar a la cancha. Y si me gana, porque uno hace un pacto de honor cuando entra esto. ¿Eh? No se va a enojar como otros que yo vi enojado. No, pues si me gana, yo lo voy a apoyar, pues. Muy pero bien. Si yo lo gano, me tiene que apoyar. Porque no, es un pacto de honor, pues. Yo creo que no van a ir a primaria conmigo, pero bueno, porque... ¿Ah? pero no es tentador entrar al juego de siempre, descalificar al contrincante. No, porque tú puedes hacer... Yo nunca he descalificado a Pineda. Yo hago juicios políticos. Miren, una cosa. ¿Qué dice la historia? Que yo era un traidor durante el gobierno de Piñera. ¿Pero qué dije en resumen del gobierno de Piñera? Me acuerdo que al final pasó eso. Que cuando no, sí, claro. ¿Qué dije durante los 2 o 3 años yo cuando empecé? Nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo. ¿A dónde nos fuimos? Al hoyo. Al hoyo. Desapareció la derecha. Desapareció la derecha. Eso es lo que dije yo. Eso es lo que yo gritaba. Que cuando yo iba a hablar con el ministro de Transporte le decía, compadre, los colectivos son importantes. No, él venía de Harvard, no tenía idea, porque en Harvard no hay colectivo. Hay un compromiso del presidente firmado, compadre, se lo llevé. Mira, el presidente dijo que lo iba a integrar al sistema de transporte público. Ah, no, pero yo soy técnico, no soy político, yo no me meto en eso. ¿De qué estamos hablando si un ministro de Estado es por esencia político? Ojo, que la gente que está escuchando esto, para mí la política es el arte de gobernar, no el pituteo de un partido. Bueno, cuando yo empiezo a gritar y decir, nos vamos al hoyo, nos vamos al hoyo. Entonces, hoy día uno, a mí me da mucha rabia cuando veo a personas que están en Chile Vamos y dan charlas de política y recorren Chile y son los que destruyeron la política. Porque hoy día, ¿cuál es el problema que tiene Bachelet? ¿Saben cuál es? Que no ha sido capaz de administrar la mayoría. No, se le subieron del anca a la montura mucho. Así es. ¿Sí, quién ha ganado en este proceso? El Partido Comunista. El otro día estuve con un senador PS y con un diputado radical. Y empiezo a escuchar la discusión. Y va el radical y le dice, ustedes nos han entregado en mi región todos los puestos estratégicos importantes los tiene el Partido Comunista. Y se los dio con nombre y apellido. Y tenía toda la razón. Ni siquiera ustedes son capaces de capitalizar, señores socialistas. Los comunistas se los están a... Comiendo. Comiendo, más elegante. Pero para qué tú, en el proceso constituyente, pero si imagínate que el Partido Comunista, yo no tengo nada contra los comunistas, pero en teoría un gobierno de centro izquierda, el que está a cargo de el FOSIS y todas esas cosas, es un comunista. No cuadra. O sea, perdónenme, ¿en qué estamos? Yo no tengo nada contra ellos, pero hay un mínimo. Entonces, cuando tú ves una mesa discutiendo un demócrata cristiano con un comunista... Pero si tienen conceptos de ella completamente distintos. Usted, una vez dijo que usted es de derecha y con orgullo. Sí, no, por supuesto. No de esos medios escondidos que no, que soy centro derecha. Yo soy de una derecha mucho más social cristiana, pero no cristiana por tema tema religioso, sino cristiana por los valores universales. Yo creo en una derecha mucho más social, mucho más solidaria. Yo creo en el crecimiento económico, creo en el empleo, pero que busque la felicidad de la gente, no que seamos todos millonarios. ¿Sí, ¿qué sirve eso? Si no es que... A ver, mire, si se práctica. Si se vende, mira, más, ¿no? Yo en Puente Alto. Y en Pirque conocí mucha gente que se sentía millonario. Con una casa súper modesta, pero linda. Millonario. Y tengo amigos míos que viven en la Dehesa, que es el barrio Pituco, Santiago. Una tremenda casa que debe costar $1,000,000 y se sienten quebrados. Porque están mirando un más rico al lado. Hacia al lado. Entonces, esto no pasa porque el presidente de la República haga un decreto que ganemos todo, sueldo mínimo, $1,000,000, todos listos. No pasa por eso. Pasa porque las políticas públicas tengan trascendencia. ¿Qué significa eso? Busquen la felicidad de las personas. ¿Cuánta gente sueña con una casita social feliz, de 50 metros cuadrados, impecable? Con seguridad. Con seguridad, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente no sueña con eso? Bueno... Y que pueda desarrollarse a sus hijos. ¿Cómo usted manejó en Puente Alto la seguridad, que es un barrio que no es complejo? Puente Alto. Muy complejo, no complejo. Muy ¿cómo lo manejó? Porque un... Bueno, primero no es responsabilidad del municipio. Pero. Pero usted, la cara, usted dijo, usted la cara del Estado. Por eso, pero hoy día que en la ley, yo creo que el municipio sí debería tener. Pero yo me tomé esas distribuciones. Por ejemplo, construir 2 millones de metros cuadrados de áreas verdes. Eso significa 200 hectáreas. Todas con CEPTED. ¿Hizo parques? Parques, pero con sistema medioambiental. O sea, en el fondo, yo me especialicé y contraté una arquitecta y aprendí y preparé un equipo de cómo se diseña un parque seguro o una plaza segura. Y yo estuve hace un tiempo atrás en Europa con mi señora y le empecé a mostrar esto, este otro, y me decía, tenéis toda la razón. ¿Ves? Esto es CEPTED. Aquí se plantaron los árboles, ¿para qué? Sentido común. Les voy a dar un puro ejemplo. Tú vas a una plaza con un niño, eres la abuela o el abuelo. Te duele un poquito la espalda, ¿no es cierto? Ya estás más viejo. Vaya a la plaza. ¿Quién está ahí si hay con tu nieto? Juego, ¿no es cierto? Si hay juego, necesitas un asiento. Uh-huh. Y ojalá con respaldo. Para mirar al niño y estar ahí, claro. ¿Y por qué con respaldo? Porque te duele la espalda, po. Si quiénes van en las poblaciones a cuidar a los niños, las abuelas, po. Si la mamá está trabajando. Después necesitas luz, pues, para que esté iluminado. Y otra cosa, cuando te pongas a tejer tú como abuelita, necesitas estar seguro o segura. ¿Y qué significa eso? Que mirís para todos lados, y veas por lo menos a 100 metros a la redonda. Para cuando tú te veis que vienen unos patos malos por ahí, unos volados, agarrar el carro chico y te fuiste. Entonces eliminamos todos los arbustos, los árboles se podan de 2,50 metros para arriba, un montón de cosas. Bajamos la iluminación, hicimos cosas súper simples. Respetamos los trayectos de las personas, un montón de cosas. Porque tú, mucha gente en sus barrios pone ligustrina, ustedes saben las ligustrinas, sí, y hacen esos moldes de ligustrina súper bonitos al entrar a la casa, ¿se han fijado? Sí, claro, sí. Bueno, eso, ponerle una caseta a un asaltante, sí, para que el buen se agache, se esconde y cuando tú te bajís del auto, te agarre. Listo. Bueno, eso es sentido común, po. Gastamos una fortuna en iluminación. Porque además les voy a decir una cosa, en la mayoría de las comunas de Chile, los gatos reclaman. Porque en los pasajes se han fijado que la iluminación ilumina los techos. Porque es altísima, ¿se han fijado, no? 9 metros, creo que la norma. Pero, no, pero si lo que hay que hacer es bajar la iluminación y ponerle iluminación peatonal. Así los gatos duermen y tú estás seguro. 2,5 en la. O sea, hay montones de cosas que son de sentido común súper simple que se pueden hacer. Bueno, en Puente Alto bajamos mucho la delincuencia con eso, incorporando parques. Y lo otro es. ¿Tiene usted data respecto a esa baja de delincuencia? ¿Se acuerda usted? ¿No? Sí, claro. Sí, no, o sea, hoy día en este momento no me acuerdo, pero bajó cualquier cantidad. Yeah. Hicimos todo un trabajo con Carabineros, pero el tema del hecho de que los lugares peligrosos se transformaran en lugares seguros, y lo otro que hicimos muchos programas para que la gente se integrara. Por ejemplo, teníamos como a 300 personas, adultos mayores, que estaban a cargo de la plaza frente a su casa. Entonces les pagaban 20, 30 luquitas, y ellos tenían una manguera que la instalaban, regaban, hacían el aseo y se iban. Pero la cuidaban. Entonces, como el viejo pasa mirando las palomitas y descansando en la comedia, veía que alguien le iba a hacer algo, al tiro. Después hacíamos comités que poníamos juegos plásticos y hacíamos que las vecinas cuidaran. Entonces yo les decía siempre, miren, ¿se acuerdan que Piñera tenía un papelito que decía los 33? Sí, sí. Bueno, sí. Yo tenía un papelito que me decía, alcalde, le sacamos la cresta y después llamamos a los pagos. Eso yo le decía en todas las ceremonias. El que venga a romper los juegos, son de ustedes los juegos. Sáquenle la cresta, échenlo. Y después llamen a los caballeros. Esto que grabó, esto que grabó. No hay problema. Cuiden su juego. Ya, el señor periodista está medio. Tenemos que ir a otro lado. Sí. Don Manuel José Osandón y Razábal. Ira Razábal. Ira Razábal. Sí, así es. De sureño, sí, porque, pero él es técnico agrícola. ¿Eh? Yo soy estaba, técnico agrícola. Y, tranquilo, ¿no? Ahí estamos más tranquilos. Estaba preocupado, dijo. Renovación Nacional, fue alcalde de las comunas de Pirque en 92-2000, Puente Alto 2000-2012 y actualmente senador de la octava circunscripción senatorial. Eso significa Oriente. Santiago Oriente. Para que los que no entiendan, Santiago, que es inmenso, se divide en dos. Yo soy de la parte wiki pobre. En el fondo, la gracia de mi circunscripción es que tengo todas las clases sociales. Tengo los más ricos de Chile, la clase media, la clase baja y los más pobres, La Pintana, Bajos de Mena. O sea, tengo de todo, de todo. Eso es muy choro y es muy enriquecedor porque uno aprende mucho. Y una de las cosas que estoy haciendo, por eso vine a Osorno, es a conocer en terreno con Rodrigo Sepúlveda, candidato de Río Negro, que va a arrasar, no Río Bueno. Está peor que yo me dé el nombre, estamos nos contagiamos los dos. Muchas gracias, y le agradecemos. Y conocer en terreno eso. Oye, muchas gracias por la invitación. No, venga, muy más seguido, venga, más seguido. Respira calle el hombre, y con la pasión. Bien, ok, bien, Río. Ya, muchachos, gracias. Gracias.